un poquitito hardcore, siempre variado lo que es la Contra Babilón, queridos compas. ¿Por qué? Porque obviamente eso nos hace poder llegar a cada uno de ustedes con los diferentes estilos musicales que nos dicen, obviamente, la pulenta, que eso es lo importante para nosotros, que digan la pulenta, po. Así que eso, compas. Tenemos audios contrainformativos. Obviamente vamos a estar conmemorando nuevamente lo que es el asesinato, la sentencia de los compañeros Sacco y Vanzetti, como siempre lo hacemos todos los años. Ya tenemos que seguir conmemorando justamente lo que es esta sentencia de muerte de los compas anarquistas Sacco y Vanzetti. Vamos a tener también algo sobre lo que fue la operación Alfa Carbón, ya que vamos a tener un audio especial ahí, vamos a estar conmemorando esto también, ya una matanza de compañeros del movimiento de izquierda revolucionario, ya, así que la historia también es importantísima, poder darnos cuenta de eso, y nosotros mismos vamos aprendiendo también, ya, porque hay cosas obviamente que dentro de lo que son las semanas, dentro de lo que es la búsqueda justamente de lo que es la historia guerrillera, la historia combativa, la historia revolucionaria, nos vamos dando cuenta de alguna forma de diferentes efemérides en diferentes años, en diferentes días, meses, que suceden cosas, ya que no nos gustaría poder dar, pero tenemos que darlas y tenemos que recordarlas y conmemorarlas, porque nuestra memoria, obviamente, y nuestro futuro se basa dentro de lo que es nuestro pasado, y para eso, obviamente, tenemos que estar conscientes de lo que pasó en algún momento, ya, así que por eso nos gusta poder conmemorar y nos gusta poder entregar un poquitito de historia. Nosotros mismos lo vamos aprendiendo también, cosas que no teníamos idea, ya, así que es importantísimo. Por ejemplo, que no teníamos idea de lo que es esta operación Alfa Carbón, ya. Así que eso, lo vamos a estar recordando en un ratito más. Con respecto a esto mismo, también vamos a estar conmemorando los 6 años del asesinato de Macarena Valdés, ya, la negra Macarena Valdés, ya, con todo nuestro corazón, como siempre lo decimos, de hecho, siempre cuando conmemoramos todos los años lo que es el asesinato de, bueno, todos estos años anteriores, lo que es el asesinato de Macarena, bueno, y después Rubén Collío, justamente también, que no está con nosotros físicamente, siempre se nos hace un nudo en la garganta por la historia, por el tipo de asesinato, el tipo de asesinato que justamente generan lo que son las empresas forestales, ya, así que por una lucha, obviamente, de lo que son los luchadores sociales, entre ellos Macarena, Alejandro Castro, entre otros, obviamente, Berta Cáceres, dentro de lo que es el movimiento latinoamericano de defensa del medio ambiente. Y así que eso es importantísimo, y lo que es la historia de Macarena en sí, junto con Rubén Collío como compañero, es bastante triste. Ya, es hermosa lo que es la historia de ellos, pero es bastante triste el fin de lo que es su parte física, de lo que es su relación física con la muerte de cada uno de ellos. Ya, así que eso es lo que nos hace tener un nudo en la garganta cada vez que hablamos de ellos, ya. Y sus hijos, obviamente, ya, lo que es su familia. Así que eso, compas, eso es lo que se viene dentro de lo que es este programón. Así que no se vaya, no se cambie, esperando obviamente que le agrade, esperando que le entretenga y esperando que le informe también, y esperando que vacile lo que son los temas. Y junto con eso saludamos a cada uno de ustedes que se encuentran en diferentes territorios. ¿Por qué? Porque saludamos a las radios cómplices de la Contra Babilón. Nos gusta la cortina, esta es buena. Radio Curruf, queridos compas, Radio Curruf, la señal del viento, se llama radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo a través de la Curruf. Radio Nehuen, siempre en el dial virtual de la Nehuen. Radio Nehuen, www.radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play pueden escucharnos todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asfalto Mata Radio, asfaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Radio Libre 96.3 ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Directamente desde Neuquén, Argentina, Radio Cueva Artesanal de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía de Argentina, obviamente, casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina, sonando también en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando en La Conquista del Pan. Desde Panamá, Radio Temblor, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas, en el bloque informativo alternativo. Desde Bogotá, Colombia, sonando a través de la Suba al Aire, Suba al Aire, 88.4 FM, subalaire.com, jueves 18 horas. Radio Aucán Libertaria, po, en San Fernando, compas, en el 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo, sábado mediodía, radioaucán.cl. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Almaina, Radio Libre de Granada en España, po, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas, sonando en la Almaina. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, a través del 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, miércoles en directo, 22 horas. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo, miércoles 22 horas, y la repetición todos los días domingo desde las 17 horas, a través de la 31 de Enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar, ahí todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 22 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, ahí en Valencia, España, en el Ateneu Libertari de Cabanyal, todos los días lunes desde la medianoche sonando en La Malva. Radio Educativa, 107.5 FM en la comuna de Nancagua, Sexta Región, todos los días domingo desde las 20 horas. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista y autónoma, todos los días jueves desde las 21 horas, sonando en lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada, ahí en la Quinta Región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 22 horas, sonando en la Comunitaria Población Aconcagua. Y ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. Agradeciéndole a cada una de ellas, obviamente, el espacio que nos brindan semana a semana, ¿ya? Muchísimas gracias. Esto es Gato 12, un abrazo al hermano Gato, ya del disco La Weá del año 2021. Vamos a ir a escuchar Quiero Libertad y después vamos a escuchar a OTR, Organiza Tu Rabia, sacado del disco que escuchamos la semana pasada, de hecho dos temitas, del Canciones de Guerra, del año no tengo idea, no me acuerdo del año. Vamos a ir a escuchar OTR con Libres o Muertos, sonando la buena música siempre a cabo, así que no se cambie y vacile. Mujero, dama, señorita, nena, esclava nunca, combate, ven, libera, derechos, miradas, opiniones, fronteras, mujer, eres mucho más que un lujo a mantener, ni un simple objeto de placer, cielo, ninguna mujer tiene dueño. Si dominan tu cuerpo, dominan tu pensamiento. La posesión no es argumento, ni siquiera los sentimientos, para mantenerlos contentos, como con correa de sargento y grita, yo soy yo, quiero libertad. Olvídate de perpetuar la cárcel en las paredes del hogar. No estás para encierros, ni limpiar y limpiar. Emancipa las ideas, hay demasiado por pelear. Te quiero libre en el trabajo, en el noviazgo y la amistad. Hembra y macho compañía, hay nadie a quien mandar. Mi principio social rompe las cadenas conservando el patrón cultural. La dependencia, la sumisión, la prohibición de tu sexualidad. Echar abajo la tradición patriarcal que te adorna y te quiere bella. como único acceso al capital. Ven, grita lo que quieras gritar. Deja de sentirte menos, no importa lo que digan los demás. Sexo débil, mentira. Mentiras como el macho alfa. Todos alguna vez hemos llorado como niña. Si de chica te adiestran en sumisión y esclavitud, combate y libérate en igualdad una virtud. Como antojarse a besar un igual que tú, decide contexto, decide tú si no dar a luz. Las que no ambicionan ser vírgenes, abrir tu cuerpo, tu mente, no son crímenes. Prueba, busca, ojalá no acabes fingiendo más, fíjate. La obediencia subyugada a la mantención de un hombre, despabilate. Si callas eres cómplice y víctima, si niegas el flagelo atentas tu salud física. Catalogada de ilógicas emocionales prohibidas. El machismo, romantizar, soportar, idealizar, masoquismo. Ningún hijo de puta merece lágrimas si te golpea. Lo mínimo, primero tú respeta lo que eres, después te ocupas de los simios. Claro, no todo es dulzura, la moral, la puta excusa. Por probar como el hombre no te hace prostituta. Que lo mastiquen las monjas y los curas. Por favor, no sientas culpa. No te enfermes con la amargura de la costumbre y su locura. Reflexión, no quieren tu opinión. Solo tus ovarios esperando concepción. Te cuentan como máquina de reproducción. O si el mundo te obliga a ser esbelta y tu prioridad es la cosmética. Si sueñas ser anoréxica, lo importante no son las calorías, sino cómo actúas y piensas. Sismo y réplica, desecho estereotipos y la estética. Desecho estereotipos y la estética. Ella no quiere ser hombre, ella quiere ser mujer, pero sin un hombre que le diga cómo ser. Si es que hay ser, por fuera del deber ser, que a la vez solo es mantener la ley. Ella no quiere ser hombre, ella quiere ser mujer, pero sin un hombre que le diga cómo ser. Si es que hay ser, por fuera del deber ser, que a la vez solo es mantener la ley. Mantener la ley, mantener la ley. La ley. La ley. Ninguna mujer tiene dueño. Ninguna mujer tiene dueño. Ninguna mujer tiene dueño. Ninguna mujer tiene dueño. Ninguna mujer tiene dueño. Ninguna mujer tiene dueño. Contra la oligarquía, Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, oi, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas, discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más en la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Ahí teníamos el audio contra de, bueno, anticarcelario de Tinta de Fuga, compas. Cualquier tipo de información, tintadefuga@riceup.net. Y sonó también, obviamente, los sellos de la contracultura, Buena Basura, Estampa Testa y Sello Autónomo. Recuerden que esta es la última semana para que puedan inscribirse, porque ya la próxima semana vamos a lanzar lo que es el tremendo pack de regalo que nos cooperan los compañeros. Pues tenemos un tazón de miedo, ya donde sale clásicos personajes del cine de terror. Luego tenemos un gorro estampado de Municipal Guaste, ya con todo el crossover trash, punqueta, hardcore. Y tenemos también el disco de Mal Gobierno, ya. Así que mano de obra barata. Así que eso, ese es el pack que vamos a estar regalando la próxima semana, compas. Así que les queda solamente esta semana para que se puedan inscribir. Dejen su comentario ahí en las publicaciones, manden un mensajito, un inbox. Oye, yo me quiero llevar el... sí, cualquier cosita, vos. Ya, así que tienen todas las maninis, pues, compas. Así que está el correo, contrababilón@gmail.com. Están las redes sociales, a través del Instagram, @contrababilón. Programa Contra Babilón, el Facebook, el fanpage, ya. Y el perfil de Facebook, que es Caco Contra Babilón, ya. Así que ahí está todo. Y el WhatsApp incluso, +569 4214 7247, +569 4214 7247. Cualquier cosita ahí nos dejan el comentario y lo anotamos de inmediato. Y ya la próxima semana se va lo que es ese pack de regalo, gracias a los compañeros de la contracultura. Recuerden visitarlos ahí en el bio, ya. Dentro de lo que es la semana, el llamamiento de esta semana, desde el 23 al 30, el llamamiento de la semana de agitación por los compañeros presos anarquistas, ¿ya? Ante las condenas que solicitan los perseguidores, solidaridad y complicidad con Mónica y Francisco. El día 24 de julio del año 2020 son detenidos los compañeros Mónica y Francisco en sendos operativos represivos. El poder acusa a Francisco del envío de paquetes explosivos contra el exministro del Interior Rodrigo Hinspeter y la 54 Comisaría de Huechuraba, acción ocurrida el día 24 de julio del año 2019, reivindicada por cómplices sediciosos, fracción por la venganza. Mientras que ambos son acusados del doble atentado explosivo contra el edificio Tánica en la comuna de Vitacura, acción ocurrida en plena revuelta el día 27 de febrero del año 2022, reivindicado por afinidades armadas en revuelta. Durante estos más de 2 años de prisión, Mónica ha permanecido en el módulo de connotación pública de la cárcel de San Miguel, mientras que Francisco fue inicialmente encarcelado en la sección de máxima seguridad del CAS, para luego ser trasladado junto a otros compañeros en junio del año 2021 a la cárcel La Gonzalina de Rancagua, que es donde se encuentra actualmente. Es fundamental resaltar que ambos en ese tiempo de encierro han sido un importante aporte permanente a los debates anárquicos y de la guerra social a través de sus escritos, comunicados y artículos, dando cuenta que la prisión no es el fin de nada, sino que otra trinchera desde donde dar continuidad a la lucha insurreccional, y que sus muros, rejas y jaulas no son suficientes para romper la solidaridad y complicidad entre ácratas. Es desde ese lugar también donde debemos situar que Francisco asumió los hechos que se le imputan, dando así validez y vigencia a un anarquismo de acción ofensiva y la necesidad de la continuidad de sus golpes. En prisión ambos han conformado junto con otros compañeros y compañeras un colectivo de prisioneros anarquistas y subversivos, como otra forma de dar continuidad desde las cárceles a la lucha. Reflejo de esta articulación de voluntades refractarias fue la huelga de hambre que sostuvieron durante 50 días a partir del 22 de marzo del año 2021, donde se exigía la anulación de las modificaciones del decreto ley 321 y la libertad inmediata del compañero Marcelo Villarroel. Fue el pasado 10 de agosto, a más de 2 años de iniciado su proceso y tras una serie de ampliaciones en los plazos de investigativos que se dio cierre a su causa, tras lo cual se dio paso a la acusación definitiva, donde hoy la Fiscalía solicita 30 años de prisión contra Mónica, acusándola de 2 delitos de colocación de artefactos explosivos. Contra Francisco, los perseguidores solicitan 129 años de prisión por 2 envíos de artefacto explosivo, 3 homicidios frustrados, lesiones, daños, además de 2 colocaciones de artefactos explosivos. La Fiscalía Metropolitana Sur, representada por Claudio Orellana, fiscal especialista en bombas y causa contra autoritarios, busca llevar más de 166 testigos, 53 peritos y más de 400 pruebas, buscando ajustar estas cuentas tras la imposibilidad de conseguir cadenas contra los compañeros el año 2010 en el caso Bombas. En el mismo sentido, saltando sus propias trabas legales, busca calificarlos como reincidentes por la anterior condena en España. Para muchos y muchas, las apabulladoras condenas que buscan sepultar a los compañeros y compañeras pueden ser verdaderamente paralizantes ante una imparable maquinaria jurídica. Pareciera que solo podría propagarse una sensación de impotencia y frustración, pero es justamente a ese punto donde el poder busca llevarnos. La solidaridad ácrata, por su parte, sabe abrirse camino repleta de vitalidad y creatividad, apuesta por destruir las pretensiones que tienen los poderosos para aniquilar no solo a nuestros compañeros, sino a la idea misma de la rebelión. Un reconocido exministro que encabeza la represión, la comisaría desde donde salieron los asesinos de Claudia López, el barrio de los ricos blindado durante la revuelta o la policía mutiladora, fueron los objetivos de aquellas acciones. Sus motivaciones son las muestras de todos y todas quienes rechazamos el mundo de la autoridad y obediencia. Las acciones por las que enfrentan el juicio los compañeros son completamente válidas y legítimas contra los poderosos y represores. Quienes han devuelto los golpes y acabado con la impunidad de los represores se han situado en una clara y antigua tradición revolucionaria y particularmente anárquica que ha buscado por mano propia destruir el monopolio de la violencia de Estado y la tranquilidad de aquellos que desde sus puestos han comandado las más brutales incursiones represivas. Es dentro de esta misma línea histórica que situamos el caso de los compañeros Mónica y Francisco. El llamado es a multiplicar la solidaridad y agitación por los compañeros, levantar desde ya iniciativas descentralizadas ante el juicio y frenar los anhelos de los perseguidores que buscan encerrar por décadas a Mónica y Francisco. Sin ningún espacio para la indiferencia, solidaridad y complicidad con quienes atacan a los poderosos y represores. Mónica y Francisco a la calle, ¿ya? Tal como dice el comunicado justamente de los compañeros, ya que habla justamente de la situación jurídica complicada, obviamente, que en estos minutos se encuentran Francisco Solari y Mónica Caballero, se llama justamente a lo que es Un llamamiento importante, no solamente durante esta semana de agitación por los compas, sino que siempre en cuanto a lo que es la solidaridad y apoyo mutuo con los compañeros presos, ya, obviamente con Mónica y Francisco dentro de lo que es este comunicado, pero también se hace extensivo a todos los compañeros presos políticos, subversivos, anarquistas, ya, que se encuentran tras las mazmorras, no solamente en este territorio llamado Chile, sino que en diferentes partes del mundo, ya, así que el llamamiento es indispensable a lo que es la solidaridad de clase, la solidaridad de lucha, la solidaridad justamente con los compas presos políticos. Así que eso, aguante nomás, y mucho nehuén también a los compañeros Mónica y Francisco que se encuentran tras esa mazmorra de mierda, ¿ya? Esto es Fuck Up Family, ya, que es una tremenda bandota. Fuck Up Family, compas, con el tema Mis Hermanos, y luego Palabras en Conflicto, Prisionero. He dominado al mundo para ser libre. Ay, no tuvo la culpa. Es invivir de un pueblo ignorado. El sistema es tuerto, así se devalúa a cambio. Mis hermanos, mis hermanos, mueren realmente con asesinados. Tus hermanos, tus hermanos, tiran las bombas y esconden las manos. Mis hermanos, mis hermanos, mueren de hambre con asesinados. Tus hermanos, tus hermanos, tiran las bombas y esconden la mano. Dignidad, puta de engaño. Por el capital, policías son el orden elemental. Cárcel para el que quiso pensar y cuestionar. Tener las agallas, confrontar y atacar. Camaradas sobre la cabeza te harán reflexionar. Entregados a la guerra sin parar. Disparar, boicotear, el riesgo siempre estará. Anónimo dando el paso a la revuelta. Estate atenta que el atentado tienta. Los muros de la cárcel tiemblan. Los recluidos en motín te alentan. Mata a un gendarme mercenario. Te encargo el escenario. Está la reja, la muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Mata a un gendarme mercenario. Te encargo el escenario. Está la reja, la muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario.

El 23 de agosto del año 1927, hace 95 años, Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, obreros anarquistas e inmigrantes italianos, fueron ejecutados en la silla eléctrica en Boston, Massachusetts, por un asesinato que no cometieron. De hecho, el verdadero autor del crimen había confesado. Tras la sentencia a muerte, el juez se jactó ante un colega: ¿has visto qué le hice a estos bastardos anarquistas el otro día? Aún así, Vanzetti no guardaba rencor, no le desharía un perro o a una serpiente, o a la criatura más rastrera y desgraciada de la tierra, no le desearía a ninguno de ellos lo que ha tenido que pasar por cosas a las que no soy culpable. Pero mi convicción es que he sufrido por cosas de las que sí soy culpable. Estoy sufriendo porque soy un radical, porque soy anarquista. Y de hecho soy un anarquista, he sufrido porque soy italiano y en efecto soy italiano, tal como escuchábamos en el audio. Si pudieran ejecutarme dos veces y si pudiera renacer otras dos veces, viviría de nuevo para hacer lo que he hecho. Esas fueron las palabras de Bartolomeo Vanzetti. Dentro de lo que son los audios que escuchamos, obviamente rescatados, me imagino que ustedes ya se dieron cuenta de la gran película Sacco y Vanzetti. Ya, invitados cordialmente a poder verla para que podamos entender un poquitito de historia con respecto a Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco. Dentro de lo que es la trova libre de esta semana, vamos a ir a escuchar tres temas. Este que estamos escuchando de fondo, ya que es la canción, este es un himno anarquista argentino, sacado de un compilado anarquista, de hecho, Los Anarquistas, llamado así, de hecho, un compilado donde salen payadores y canciones anarquistas, argentinos también. Dentro de eso vamos a escuchar también a Blas Ignacio, ya que es un compañero trovador que sacaba en oportunidades también... es destacado dentro de lo que son los cantautores latinoamericanos en algunos discos, de hecho aparecen algunos temas de él, por lo menos no tengo mayor historia de lo que es este compa cantautor, pero siempre rescatamos lo que es este canto de la balada de Sacco y Vanzetti en versión en español, obviamente versionada por Joan Baez, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a escuchar en español, obviamente, para que podamos entender la letra. Y luego vamos a escuchar a Martín Castro. Martín Castro, que es un payador, o fue un payador de la guitarra roja, tal como le llamaban en ese minuto. Considerado un agitador social, la siento y una vez que lo llevaron preso, no le encontraron arma alguna, ni blanca ni de fuego. Ni tan solo de hecho llevaba su guitarra, que la convertía en alguien extremadamente peligroso. Había hecho del arte, de la improvisación y la poesía, una daga filosa. Ya para el poder, obviamente. Así que vamos a ir a escuchar al gran Martín Castro también. Los invitamos, a queridos compas, a poder escuchar un poquitito de lo que son las milongas, lo que son los tangos, lo que son las payas, de hecho, de diferentes payadores argentinos. Ya son preciosas. Ya para que los invitamos, obviamente, si les gusta lo que es el tema de lo que es la ideología anarquista. Ideología bastante manoseada, ya, pero que es una bella ideología, ya. Somos simpatizantes de lo que es este bello ideal. No nos consideramos anarquistas, ya, pero somos simpatizantes de este bello ideal, que eso es importante, ya. No enmarcarse directamente a través de un título. No. Leamos, obtengamos información, informémonos con respecto a lo que es la ideología anarquista, que es importantísimo dentro de lo que es la historia mundial, de justicia social, de solidaridad, de humanidad, ¿ya? No es tan difícil, obviamente, tener ese tipo de sentimientos, ¿ya? Así que por eso es importante y los invitamos a poder informarse un poquitito con respecto a eso, ¿ya? Que no nos dé miedo, obviamente, poder nombrar esa palabra. Esa bella palabra. Esto es Blas Ignacio entonces con la balada de Sacco y Vanzetti. Luego vamos a escuchar a Martín Castro, Sacco y Vanzetti. Ya vamos a escuchar un tema del año 1928. Cáchense. Y vamos a escuchar obviamente esto que estamos escuchando de fondo, Viva la Anarquía, un himno anarquista argentino, sonando acá en la trova libre de la contra. De anarquía y solidaridad, oí el ruido de voz. Viva, viva l'anarchia, non mi sento Nicola Evar, somos dos más, Nicola e Bar. Todos somos Nicola e Bar y cantamos libertad. No sois dos, Nicola e Bar. Somos más, Nicola e Bar. Todos somos Nicola e Bar y cantamos. Del rubio metal, patria del rubio metal, del oro diablo amarillo, país del yunque y del martillo, y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra, es marca en candente yerra que ha de surgir y arrastrar. Como flagelo del mar, como azote de la tierra. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y bulones, se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartaco, dos nombres, Vanzetti y Sacco, que irán al sillón fatal. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilonia. Nuestro homenaje a los compañeros asesinados el 23 de agosto, la Corporación de Socorros Mutuos Bautista Fanchoco en Basay rinde homenaje a nuestros compañeros luchadores miristas que fueron asesinados por la dictadura. En los días 23 y 24 de agosto de 1984, en la acción represiva denominada Alfa Carbón, por quienes ejecutaron esta acción de la CNI en las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Valdivia. Los asesinatos no fueron hechos fortuitos ni aislados. Todos fueron desde la lógica de exterminio que imperó en Chile desde el 11 de septiembre de 1973, programados y premeditados por los verdugos de la CNI, que decidieron por anticipado a qué compañeros iban a ejecutar. Al mediodía del 23 de agosto, en Hualpencillo, donde fue asesinado Luciano Humberto Aedo Arias. Pasadas las 16 horas, en el sector de la Vega Monumental de Concepción, fue abatido nuestro compañero Mario Octavio Lagos Rodríguez. Allí mismo fue apresado nuestro compañero Nelson Adrián Herrera Riveros, a quien trasladan a Camino Santa Juana, sector Idahue, para ser ejecutado. A su vez, en Los Ángeles, fue asesinado Mario Ernesto Mujica Barros. En Valdivia fueron apresados y asesinados por agentes de la CNI Rogelio Humberto Tapia de la Puente, Raúl Jaime Barrientos Matamala y Juan José Boncomte de Andreu. El reclamo por verdad y justicia se ha tornado una tarea permanente, agotadora y constante para los familiares de los compañeros asesinados. La causa judicial falló en primera instancia, luego de 34 años, y dicta condena contra 17 agentes de un total de 18 acusados. Absuelve a uno, y al menos 16 partícipes responsables fueron dejados impunes. Desde mayo del 2018, la Corte de Apelaciones de Concepción no ha resuelto acerca de los recursos de apelación presentados por los abogados de los familiares, que solicitan se enmiende errores que este fallo contiene, como no asignar ningún responsable directo en los homicidios de Mario Lagos Rodríguez, otorgar bajas condenas y beneficios de libertad vigilada, no condenar por asociación ilícita, no conceder reconocimiento y reparación a las parejas e hijos de dos asesinados. A pesar de ello, no han descansado en sus esfuerzos por tratar de conseguir algo de justicia. El camino para lograrlo seguirá siendo lento, difícil y engorroso. Pero nosotros, los que fuimos compañeros y compañeras, amigos y amigas de los caídos, no estamos dispuestos a que su ejemplo y su sacrificio formen parte del olvido. Como Corporación de Socorros Mutuos Bautista Fanshawe Mbasey, consideramos que nada nos puede impedir hacer memoria, inscribirlos en la historia real de este pueblo y ejercer la reparación moral desde el pueblo al que ellos pertenecieron, por el que lucharon y por los que dieron sus vidas. Adelante con todas las fuerzas de la historia, que la dignidad se haga costumbre. Adelante con todas las fuerzas de la historia, compas. El 23 y 24 de agosto se conmemoran los 38 años de conmemoración de la Operación Alfa Carbón, también conocida como la Matanza de la Vega Monumental, uno de los negros episodios de la historia de Concepción, donde aparatos represivos de la dictadura asesinaron a 7 integrantes de la resistencia a la tiranía en el movimiento de izquierda revolucionario. Se trata de una acción coordinada entre tanto en Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia. Como cada año, familiares y organizaciones realizaron y realizan actos de memoria en los memoriales de la Vega Monumental y de Hualpén, además del acto realizado el día anterior en Idahue, camino a Santa Juana, donde fue asesinado Nelson Herrera. Estábamos escuchando un audio justamente dentro de lo que son estas conmemoraciones que organizan justamente los familiares y amigos ya en estos diferentes memoriales, que es del año 2021, del año pasado, así que estuvimos escuchando este audio especial, la ruta de memoria de la Operación Alfa Carbón. Nos enteramos de esta parte de la historia que no teníamos idea, de hecho, que existía, y nos llevamos justamente lo que es esta sorpresa con respecto a las matanzas justamente de los luchadores sociales, guerrilleros, en manos de la dictadura. Y así que también quisimos reconocerla y quisimos conmemorarla y quisimos informarla por si usted vecina, usted vecino, no sabía justamente de lo que es esta Operación Alfa Carbón. ¿Ya? Así que quisimos rescatarla. Esto es la música, compas, esto es Última Esperanza. Ya vamos a seguir con dos temitas dedicados a Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Última Esperanza del disco Sin Ti No Es Posible, Anarquistas y Rebeldes, y luego Insurrección Armada. Insurrección Armada, qué buen nombre, Insurrección. Ya del disco Canto Libertario vamos a ir a escuchar Anarquistas. Seguimos acá en La Contra. Debate tu pena, dale. Libertad. Las intenciones son claras. Libertad. Anarquistas. Libertad. Anarquistas. Libertad. Las intenciones son claras. Libertad. Anarquistas. Libertad. Libertad. Anarquistas. Anarquistas. Libertad. Las intenciones son claras. Las intenciones son claras. Anarquistas. Libertad. Anarquistas. Anarquistas. Las intenciones son claras. Las intenciones son claras. Anarquistas. Anarquistas. Anarquistas. Libertad. Anarquistas. Libertad. Anarquistas. Las intenciones son claras. Anarquistas. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya está, para la dormida de nuevo, vamos. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas, vamos a ir a escuchar al gran, pero gran Gabriel Macaya. Ya con un tema que es su... No sé si es nuevo el tema, ya, pero lanzó un videoclip, de hecho, de este tema, llamado De Lucha y Amor, en la cual aparece también la banda Fuego, ya que sacado justamente lo que es este video, en el cual nosotros obviamente vamos a ir a escuchar el tema. En vivo de una tocata ahí en Dormida, po, ya en la sede 18, como siempre, cantautor, vivió en Alemania, está viviendo ahora actualmente en Peñarolén nuevamente, volvió a la Dormida, de hecho, trabajador social, ha hecho diferentes cosas, ha participado en diferentes grupos, entre ellos justamente Gato Plomo, que es donde nosotros, de hecho, lo conocíamos en ese minuto, ya, el lanzamiento del disco Champurriá. Y una canción, bueno, sacado justamente del lanzamiento del disco, lo que es este tema en vivo, ya del disco Champurriá, que es lo nuevo de Gabriel. Y una canción en homenaje a la población lormida y a su gente, a días de la celebración de los 52 años, que fue justamente la semana pasada, los 52 años de Lormida. Aparece justamente en esta canción la banda Fuego, Claudio Hernández, Félix Toño, Cañulaf y Seba Enlace también, realizado por Beat Machine y Manos de Hacha. En nuestra bella Junta de Vecinos número 18 Lormida, ya en el lanzamiento de Champurriá. Vamos a ir a escuchar entonces a Gabriel Macaya, que prontamente también, dentro del mes de septiembre, lo vamos a tener en el programa Radiografía. Ya los invito para que usted vecino, también póngale el dedito arriba, busquen en las redes sociales radiografía.música, y ahí nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, ya, y pueden enterarse obviamente de todos los compañeros músicos que van saliendo semana a semana. Luego vamos a escuchar lo nuevo de Dos Minutos. Dos Minutos, po. Dos Minutos, ¿quién no conoce a Dos Minutos, po? Vamos a ir a escuchar Amor en Pandemia, que así se llama el nuevo single, y de la banda punk con el que se celebran los 35 años de formación. Dos Minutos celebra el 35º aniversario de formación con la publicación de un nuevo simple. Se trata de Amor en Pandemia, que además sirve de adelanto del nuevo disco de estudio de la banda punk de Valentín Alsina, que en una nota promocional se autopercibe como la más peligrosa de Latinoamérica. Es una canción de amor que cuenta la historia de un chico y una chica que se enamoran en plena pandemia, aislamiento mediante. Ya cuenta el texto justamente donde sacamos algo de historia justamente del tema. Quieren verse, para eso hay que viajar, y ya que viven en ciudades diferentes y la situación es muy difícil hasta que lo logran. Y hisopado mediante y consiguiendo los permisos para moverse con alguna que otra mentirita piadosa, añaden los compañeros de Dos Minutos. Dos Minutos es una banda emblemática, po. Disfrutamos de la música de Dos Minutos, así como disfrutamos también de la música de Gabriel Macaya. Gabriel Macaya y Dos Minutos sonando dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, pues. llevo en mis venas y en mi piel. Hijo, soy de esas luchas y ese amor que hicieron un camino hasta hoy. ¿Qué pasa sin culpa por sobre mi pueblo? Pero hoy continuamos la misión que escribieron con sangre y con sudor. El día llegará de justicia y dignidad. Thank you.

Toda empresa que quiere instalarse en tierras protegidas por el Estado debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. RP Global no ingresó. Tampoco poseía los derechos del agua. A pesar de lo anterior, de todas formas se instaló una sala de máquinas sobre lo que sería el principal foco de conflicto entre la comunidad y los intereses extranjeros. Los trabajos realizados se encontraban contemplados para su realización sobre un cementerio ancestral mapuche. En ese lugar donde la empresa instaló su sala de máquinas había un cementerio. Y ese cementerio se tapó con piedras nomás. Entonces hay vulneración de derechos y nos han irrespetado. ¿Quién mató a la negra? Es lo que la familia se preguntó a la luz de las últimas pesquisas. En la cuerda que sostuvo el cadáver de Valdés se encontró ADN de terceras personas y un informe a cargo del patólogo británico John Clark, quien, además, cuestionó la rigurosidad de las primeras diligencias, arrojaría un resultado mucho más contundente al señalar estrangulamiento por ligadura. Es decir, las posibilidades de que a la negra lo hubieran matado asfixiándola y que luego hubiesen colgado su cadáver. Ya entramos a lo que es la finalización del programa. Obviamente quisimos rescatar y conmemorar lo que son los 6 años del asesinato de Macarena Valdés. Estuvimos escuchando un extracto de audios y música ya dedicado justamente a Macarena a través de lo que fue un cadenazo radial que se realizó el fin de semana con diferentes medios alternativos de comunicación y en el cual se dieron a conocer audios, canciones, vivencias, conversaciones con respecto obviamente al asesinato de Macarena. Vamos a ir a algunas actividades que se van a estar realizando. Ya se viene lo que es el Ritmos Subversivos. Se va a estar presentando la Lira Libertaria, Oscura Vida Radiante, el ROI, Incógnito, 2000 dosis, más micrófono abierto. Esto va a ser el día viernes 26, desde las 20 horas, 3 luquitas y 2 por 5 luquitas. Va a ser en la C18 Altiplano, 6587 en Lormida, Peñalolén. Ya, va a haber también punto de acopio para Matías Giordano. Así que para que puedan cooperar con eso, queridos compañeros. A 95 años de la ejecución de Sacco y Vanzetti, solidaridad combativa en memoria es memoria activa. Semana Internacional de Solidaridad con Presos Anarquistas. El día domingo 28 de agosto se va a estar realizando en el Encuentro con Portales, ahí en Santiago Centro, a las 17 horas. Una actividad ya conmemorativa, ya se va a estar presentando cuentos libertarios, presentación de la revista Tiempo de Luchar número 2, Feria Anárquica, Trae la Tuya, informativo de presos, música en vivo, Los Guaites, Calibre 32 y más, acopio vegano para presos, convoca al Espacio Fénix, ya cualquier tipo de información pueden escribir a espaciofénix@riceup.net o espaciofénix.noblogs.org y ahí se pueden ir enterando de las actividades que se están realizando a través del Espacio Fénix. Tenemos también jornada de encuentros ya a beneficio de la familia muy querida del territorio. Estamos hablando de Panguipulli. El sábado 27 de agosto se va a estar realizando esto desde las 10 de la mañana. Va a haber música, va a haber memoria justamente de 6 años del asesinato de Macarena Valdés. La proyección del documental Mataron a la Negra, más conversatorio, micrófono abierto. ¿Ya? Se va a estar realizando esto en Panguipulli. Se viene una jornada de conmemoración también a 24 años de tu cobarde asesinato. Estamos hablando sobre Claudia López. El 3 de septiembre en La Pincoya. Pasacalle, danza, música en vivo, espacio para niñes, mural y mosaico homenaje. Olla Común, Feria Libertaria, acopio para los presos. Desde las 13 horas se va a estar realizando esta actividad. Actividad libre de drogas, alcohol y conductas nefastas. ¿Ya? También se va a estar realizando a través de Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario el día 8 de octubre, compas, lo adelantamos un poquitito, el día 8 de octubre se va a estar realizando una jornada musical, familiar, anticarcelaria, ya, linda jornada, libre de alcohol, va a haber música en vivo, va a haber danza, va a haber circo. Van a ver diferentes expresiones artísticas, se va a estar vendiendo agüita también y junto con eso algunas cositas para comer. Ya, todo esto va a beneficio de lo que próximamente, bueno, de lo que se tiene pensado realizar, que sería el primer festival de cine y feria anarquista, ya en Santiago de Chile. Así que, bueno, para mayor información vamos a estar dándola, de hecho, dentro de los próximos días. Recuerden también, los invitamos cordialmente a poder escuchar el programa Radiografía, ya que se viene todos los días lunes a través de las señales de la Nehuen. Nos despedimos, hasta la próxima, queridos compas, recordando a Macarena Valdés, su historia, su preciosa historia con Rubén Collío. ¿Ya? Y recordamos también a Rubén Collío y su familia y sus pequeños. Hasta la próxima, queridos compañeros. Haciendo las reclamaciones propias de nuestro pueblo. Es cierto que hoy día tengo un dolor gigante y esa pena tiene que transformarse en organización. Tenemos que despertar, y si no estamos destinados a la extinción, porque eso es lo que quieren, eliminarnos, taparnos de centrales, taparnos después de mineras y eliminarnos. Y tenemos que reaccionar. Los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.